Un comentario común en los diferentes cursos en los que he tenido la oportunidad de estar como facilitador es la afirmación de que la gente no escucha radio. Sin embargo, ha ocurrido siempre que luego de un análisis y un proceso de reflexión de parte de todos los participantes, se toma conciencia sobre la presencia de la radio en sus vidas, notando incluso que tienen recuerdos muy especiales en los que la radio ha estado presente de alguna manera. Lo que nos lleva a pensar que la radio es tan común y tan constante en nuestra cotidianidad que puede llegar incluso a pasar desapercibida. Les cuento algunas cosas de mi historia personal vinculadas con la radio. Yo nací en el estado Táchira, en San Cristóbal, una región con una cultura de radio muy consolidada, la cual ha estado impulsada por elementos de interés colectivo como el fútbol o el ciclismo, pero también con una cultura rock muy fuerte que tuvo su época dorada entre las décadas del 80 y el 90. Además, en mi entorno directo se fusionaban esos dos intereses: un tío rockero, fanático de bandas como Soda Stereo o Zapato 3, y mi abuelo que solía seguir la vuelta al Táchira. O mi mamá y mi abuela con los programas de música o programas informativos en las primeras horas de la mañana mientras preparaban el desayuno. Para ustedes, Ecos del Torbe 780 kHz en amplitud modulada desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. De allí que la radio estuviera presente en mi entorno casi siempre, por una razón o por otra. De esa época, que se prolongó desde mi niñez hasta mi adolescencia tardía, quedaron en mi memoria sonidos y voces que al escucharlos hoy representan un viaje instantáneo a esos momentos. Después, ya en la universidad, solía escuchar, además, todos los mediodías un programa llamado La Otra Música. Este programa lo pasaban en La Mega, lo llevaba un locutor, un productor llamado Hernán Atencio. Este programa era una enciclopedia para conocer de música nueva. Hoy esta persona, Hernán Atencio, está en Londres, sigue haciendo podcast, es DJ allí y sigue siendo una referencia cuando conocer o aprender de música es lo que se quiere. A todas estas vale destacar que siempre me había sentido atraído por el mundo de la radio. Esto motivaba la presencia de un familiar que siempre estuvo vinculado, o desde muy joven estuvo vinculado, con la producción radiofónica. Pero es ya en la universidad, precisamente en este punto en el que se encuentran ustedes, en mi formación como licenciado en comunicación social en la ULA Táchira, cuando comienzo a conocer la radio como medio de comunicación, con sentido periodístico, con sentido de productor, a pensar y conocer qué hay detrás de ese sonido que hasta ese momento solo había consumido como un oyente, como un radioescucha. Me gradúo y llegan mis inicios profesionales, comienzo a trabajar en la Universidad de los Andes y me vinculo con 107.7 y la FM. Primero como reportero, hacía reportes noticiosos, vía telefónica o pregrabados, así como apoyo en la producción de diferentes programas. Finalmente llega mi oportunidad de tener un programa que se llamó Tipo Tranquilo. Era una radio revista que salía los domingos a las 6 de la tarde. Allí es cuando comienzo a ver que vaya, hacer radio necesita dedicación, necesita investigación, necesita compromiso. Y fue una experiencia muy gratificante que duró aproximadamente un año. Tengo después la oportunidad de sacar mi certificado de locución comercial con la Universidad Central de Venezuela. Certificado 42923 es mi número. Allí me convierto en corresponsal para una radio de Caracas, una radio de la capital. Era el corresponsal de la región Los Andes, se trataba del Circuito Digital Kiss. Esto duró también aproximadamente un año. Después llega mi oportunidad de asumir la dirección de 107.7 y la FM. Esto comienza en 2017 y allí comienzo un programa, una radio revista, pero era diaria, se llamaba Sobre la Marcha. Este programa duró aproximadamente 2 años. Dejé de producirlo precisamente hace un año cuando comenzó la pandemia, porque esto, como creo que que le ocurrió a la mayoría de las personas, pues significó una serie de cambios, y esa fue una de las decisiones que se tomó en ese momento. Sobre la Marcha fue un programa que su nombre pues trataba de explicar el concepto que tenía. Era un programa que se producía sobre la marcha, se revisaban las noticias que estaban a esa hora en los principales portales, se hacían contactos telefónicos para profundizar aquellas noticias destacadas, se tenían entrevistas sobre determinados temas, y lo que más me gustaba era poder compartir la música que a mí me gusta. Esa era la esencia del programa, la selección musical. Actualmente estoy dedicado solamente a la dirección de la emisora de 107.7 y la FM, pero hay algunos proyectos en mente y en papel que espero poder desarrollar en algún momento. Esa es de una manera bien resumida lo que ha sido mi vida profesional vinculada con la radio. También tuve la oportunidad de trabajar con Vivo Play como corresponsal durante unos meses, cuando estaba el canal activo acá en Venezuela, este canal de streaming, y pues fue también una experiencia bastante gratificante, un poco para agregar allí algo más a mi vida profesional. Y luego comienza la docencia y aquí estoy compartiendo con ustedes precisamente un poco de mi historia. Una parte, por lo menos, les invito a hacer memoria sobre la presencia de la radio en sus vidas. Es válido que pregunten a sus padres, abuelos, tíos, amigos, cualquier persona que quieran consultar sobre el tema. Y también pueden incorporar la opinión de estas personas al relato final. A partir de esa información que consigan o que recuerden o que recaben, quisiera que escriban un relato, el cual además deberá ser grabado. Es decir, vamos a preparar un texto que va a ser enviado en formato PDF y también vamos a grabar un relato. No necesariamente tiene que ser el mismo. Pueden redactar un ensayo en donde planteen toda la información, toda la idea que estamos desarrollando y que está con más detalles escrita acá en esta unidad para que tengan más claridad sobre lo que les estoy pidiendo. Y además de ese texto, van a grabar el cuento, esto que estoy haciendo. Me van a echar el cuento acerca de esta reflexión en torno a la presencia de la radio en sus vidas. Recuerden entonar, vocalizar, proyectar la voz al momento de hablar. Esto significa usar un tono de voz adecuado, sin sonar tímidos ni gritones. Abrir la boca lo necesario como para dar la correcta pronunciación a cada sílaba. Buscar un lugar y un momento en donde no haya mucho ruido alrededor. Esta asignación deberá ser enviada en los siguientes formatos: el texto en PDF y el audio en MP3, que es el formato de audio digital que nos brinda una mayor calidad con un menor peso. Así que quedo atento, quedo esperando sus relatos de su historia con la radio.